Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos listos aquí en tu programa de Con Sentido Humano a través de La Voladora Radio, 97.3 de FM. Gracias, gracias por todas las cosas que nos han enviado como mensaje pues en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. Estamos también por finalizar algunas cosas que estamos ya haciendo en las escuelas, todo bien organizado, con la limpieza pues que se requiere, la nueva normativa. Creo que es súper importante para que podamos trabajar con los padres de familia. Hay grupos que definitivamente dicen, ay Miguel, extrañamos pues realmente podernos dar dentro de estas dinámicas un abrazo, pero pues la verdad es que estamos modificando un poquito algunas con el propósito justamente de cumplir con las nuevas reglas. Así es que no se desesperen, la verdad es que nos podemos dar también abrazos a la distancia. Nos acostumbramos bastante en nuestros grupos pues a tener un contacto físico, a mirarnos muy de cerca, a tocarnos, abrazarnos, todo esto, y pues la verdad es que sí ha cambiado un poco. Sin embargo, bueno, vamos a seguir ahí empleando algunos recursos con el propósito de que se cumplan los objetivos de nuestras dinámicas y de nuestros talleres, y creo que se están logrando. Gracias a las palabras de la maestra de la escuela primaria de Iztapaluca, que generalmente recibir ese tipo de halagos de una manera tan frecuente, y sobre todo con el entusiasmo con que ella se dirigió a mí. Maestra María, pues muchas gracias de verdad, se lo aprecio mucho, y bueno, pues ya estaremos el año trabajando con otros nuevos grupos. Creo que el cerrar un grupo en estos días pues fue genial y fue sensacional, así es que muchas, muchas gracias. Y bien, antes de comenzar, bueno, pues queremos invitarte a que te contactes con nosotros en la cabina a través del teléfono 597-978-5252 o envíanos un WhatsApp al 5540-61-5459. Búscanos también en nuestra red social de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Así es que pues ya estamos aquí listos para empezar nuestro programa. Bien. Pues el tema de hoy, justamente y a propósito de este fin de año, en donde, bueno, pues ya se respira esta fiesta navideña, que al menos para los católicos y para algunos cristianos que también siguen esta tradición, bueno, pues de celebrar pues el nacimiento de Jesucristo, pues ya viene la Navidad, y muchas cosas que platicar al respecto, costumbres y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Y pues lo más importante, creo que debo yo resumirlo en que, bueno, se reúne la familia de nueva cuenta. Hay muchos que después de 2 años no se habían visto. Parece que hoy en día, gracias a las vacunas, se está pudiendo lograr muchas cosas. No hay que bajar la guardia, desde luego, pero bueno, pues es importante que nosotros veamos estas oportunidades de estar con la familia con otro valor. Y hablando de valores de este fin de año, nuestro programa de hoy tratará de eso. Vamos a hablar de las bondades del ser humano. ¿Por qué nos toca sufrir como para valorar ciertas cosas? Dice justamente Jesucristo, dice que bendito dolor, ¿no? Porque también a través de él te acercas a mi Padre. Así es como dice él. La idea no es un programa, hacer un programa religioso, ustedes saben que esto es Escuela para Padres, pero bueno, vale la pena, como a propósito de estas, de esta época, pues nombrar algunas cosas que nos pueden servir. Entonces, hoy nos hemos dado cuenta que pues todo ser humano es amoroso finalmente. Muchas veces me preguntan, Miguel, ¿y qué le ves a las personas que crees en ellas, que pueden cambiar? Pues la realidad es que yo visualizo siempre en una persona, alguien amoroso, una parte amorosa que tiene, que quizá a lo mejor no se desarrolló con todo el potencial que tendría que ser, ya sea porque los padres de familia no hicieron crecer ese amor en un niño, en una niña, no supieron cómo promoverles una serie de valores que le permitieran tener una convivencia muy diferente hoy en día, sobre todo ahora que son adultos. Hay cosas que nosotros los padres de familia sin querer estamos procurando hacer con nuestros hijos para que sea un bien. Y decía sin querer porque a veces tenemos que estar muy conscientes de cada paso que damos. Hay personas que también sin querer pues se están equivocando y bueno, no promueven, no fomentan y no desarrollan esta parte amorosa en sus hijos. Y verlo en un adulto, a mí en lo personal, quizá a lo mejor es el tanto trabajar con personas, ya con muchos grupos de trabajo de Escuela para Padres, ya casi 12 años trabajando esto y desde luego, bueno, preparándonos siempre, pues me ha permitido ver que o comprobar que en todo grupo siempre hay amor en cada persona, que está detenido, que no se desarrolló, que está lastimado, que no fue eso que pudieran tener como resultado para vivirlo, para experimentarlo. Sin embargo, creo que el crecimiento del ser humano se puede dar, sí, a través de cursos de Escuela para Padres, como es este modelo que nosotros tenemos, pero también a través de otros mecanismos que muchas veces son estudiados, que incluso pueden ser mejores que nuestro modelo. Pero también pues, hay personas que empiezan a crecer a través de estas situaciones dolorosas. Y todo este panorama que hoy en día se nos está dando por este asunto del COVID, pues nos ha venido a sacudir a muchos de nosotros, a muchas de nuestras familias, para revalorar a cada uno de los que ocupan un lugar dentro de nuestro hogar. Mamá, papá, abuelos, tíos, primos, hermanos, todos ellos, tenemos que reconocer que cada quien tiene un lugar, que cada quien tiene que ser respetado, que cada uno de ellos tenemos que darle esa pertenencia que ellos requieren. Y hoy vamos a hablar justo de las bondades del ser humano, porque ¿por qué esperar hasta fin de año como para dar caridad, para dar bondad, para tener esta bondad que muchas veces la damos a veces condicionadamente, a veces por un beneficio, por una ganancia secundaria? ¿Qué pasa con la caridad? ¿Qué pasa con la solidaridad? ¿Qué pasa con la empatía sobre todo? Todas estas cosas nosotros las vamos a platicar el día de hoy, justo porque tendremos en nuestro segundo bloque una situación, una plática con una persona que están viviendo ellos, tienen que vivir esta práctica de estos valores que hoy en día, pues no es que estén apagados, porque también la pandemia nos trajo todo eso, nos vino a despertar en ese ámbito de la solidaridad, la empatía hacia el otro, el apoyo, la ayuda, el acompañamiento, porque muchas veces eso es lo que necesita la persona que está experimentando X dolor. Pero cuando se trata de pérdidas, cuando se trata de carencias, incluso carencias económicas, porque muchos perdieron el trabajo, la familia es el que primeramente reacciona ante ese tipo de situaciones. Muchas veces en situaciones como estas sugerimos que haya dos tipos de apoyo, ¿no? Busca un apoyo formal que tiene que ser la familia directamente y el apoyo informal que no es nuestra familia, pero que pues también a veces un amigo o una amiga tiene un mejor comportamiento solidario hacia con nosotros que la propia familia, ¿no? ¿Cuántas veces o cuántos problemas no vemos nosotros sin tratarlos de resolver, sino como un observador en donde a veces la hermana o el hermano tienen poca ayuda para el más necesitado? Y a veces viene un amigo o viene un vecino y es el que más apoya. Me preguntaban, oye, ¿y es saber escuchar y escuchar a otra persona también es acompañar? Sí, o sea, la verdad es que muchos de nosotros nos vimos cuando estuvimos enfermos de COVID,

y volvernos solidarios. ¿Cuántas veces no vimos hoy en esta pandemia pues muchas cosas como esas? Y que, bueno, pues nos hicieron incluso tener hasta nuevas amistades. Nos hicieron incluso ver, muchos manifiestan esto, con quién cuentas y con quién no cuentas. Uno a veces espera que de verdad la reacción de la familia cuando tienes un problema sea inmediata y a veces no necesariamente. Entonces, yo creo que es importante que nosotros valoremos o revaloremos este tipo de situaciones como para poder pues entender, ¿no? Entender que nosotros como seres humanos pues podemos ser todavía mejores personas. Pero, ¿sabes? El día de hoy, bueno, pues tengo un invitado porque, pues, afortunadamente, pues ellos en este momento pues cuentan con buena salud y todo, y eso es muy importante. Pero hablando de la solidaridad y de la empatía y de todo esto que implica en bondad con el ser humano, pues fíjate que hay una situación dada básicamente en Valle de Chalco, en donde una serie de situaciones pues hicieron que una chica llamada Elifanía, ella es sonidera, así como la describen, ella está abriendo un nuevo mercado, haciendo valor el peso de la mujer como alguien con igualdad de oportunidades, pero que desafortunadamente en este periodo pues sufrió de un problema, también tuvo por ahí la enfermedad de COVID, y bueno, y se ha organizado en Valle de Chalco, justamente hablando de los valores que tenemos de empatía, muchos grupos de sonido, algunos otros grupos pues musicales, pues están realmente preocupados por ello. Y justo hablando de la solidaridad que hoy van a tener, pues están organizando un gran baile a beneficio de una princesa, así se llama. Pero ¿quién más como para contarnos que uno de los grupos que participan en este evento, que es en beneficio de esta chica llamada Elifanía, la princesa del sabor, que el director y fundador del grupo musical DJJ Cumbia, o me imagino que ese DJG, ya nos dirá él, su nombre es Juan Manuel Santos Bravo. Juan Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigo Miguel? Muy, muy buenas tardes, saludos a toda tu bonita audiencia y muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, aquí a tus órdenes es DJJ Cumbia, así tal cual. Mira nomás, DJJ Cumbia, nada de que acá americanismos para que no lo podamos pronunciar, sino directamente DJJ Cumbia, ¿verdad, Juan Manuel? Es correcto, amigo Miguel, es DJJ Cumbia. Fíjate que nos ha costado un poquito que la gente se acostumbre, digo, como bien dices, estamos en México y hablamos el español, y mucha gente pues ya se acostumbró al DJ, ¿no? Cierto. Pero es DJJ Cumbia, y tal cual. Ah, perfecto, Juan Manuel. Oye, Juan Manuel, pues mira, me encontré con una situación en donde, muy cerca incluso de mi casa, pues se está organizando un gran baile a beneficio de una princesa. Sobre todo, y justo porque íbamos a hablar el día de hoy de todo este tipo de valores que hoy en día tenemos para ayudar al otro, pues se desarrollaron a partir también del COVID. Creo que nos descubrimos que podemos ayudar a los demás y también descubrimos quién nos ayuda y quién no, ¿verdad? Pero este baile es en beneficio de ella. De una manera breve y sin atentar contra la dignidad de Eli, sé que tuvo que pasar por una enfermedad como el COVID y bueno, esto tuvo consecuencias. Y a favor de ella, pues están organizando este baile. Platícame un poquito cómo se organizaron, cómo se ponen de acuerdo, porque regularmente entre los grupos a veces hay como un poquito de pique, ¿verdad? Pero a ver, platícame, ¿cómo se dio esto con ustedes? Sí, amigo Vicky, con todo gusto. Mira, ¿qué crees que tienes razón? Por ahí hay de repente piques con los grupos, incluso con los mismos sonideros. Sí. Yo creo que esta pandemia, por lo menos a tu servidor y a los muchachos del grupo de JJ Cumbia, nos han estado dejando unas grandes enseñanzas, ya que pues estamos para ayudar y, como bien dijiste hace rato, estamos vivos, estamos completitos, afortunadamente. Y la amiga Elifanía es una mujer muy luchona, muy trabajadora. Ella lleva en el ambiente sonidero ya varios años, es muy conocida por allá con muchos sonideros de grande. Sí. Desgraciadamente le afectó lo de la pandemia, le dio COVID, le tuvieron que amputar una extremidad. Y pues nos organizamos. De hecho, ya varios compañeros, compañeras de ellas, te hago mención de algunas chicas que es un ambiente sonidero, se llaman las musas sonideras, a la cual ella también pertenece. Sí. Le han estado ayudando precisamente para, pues mira, Ifania es una mujer que nunca está quieta. Uh-huh. Nunca ha estado quieta, aún así con el problema que tiene ahorita, ella sigue en pie de lucha, y pues su meta es seguir dando a conocer el trabajo de una mujer sonidera, ¿no? Claro. Como nos pusimos de acuerdo después de eventos que hicieron, nos sumamos a la causa con las amigas de la musa sonidera de Marisol Mendoza. Sí. Y han hecho bailes, hay unos buenos, unos malos, pero nos sumamos con Eli. Sí. Y le dije, mira Eli, yo no tengo la economía para poder apoyarte, pero sí te puedo apoyar y te puedo ayudar con lo que mejor sabemos hacer, que es la música. Claro. Nos organizamos con ella, con unos amigos, grupos también. Pedro Jiménez, del grupazo Que Nota, que seguramente lo han de conocer muy bien por allá. Sí. Otros amigos sonideros, como el Simio Loco, está por allá, Fanático, el original Fanático de Lalo. Está una amiga sonidera también, que se llama Sonido Cataleya. Van unos amigos de aquí de Valle de Chalco que se llama Sonido Estrellas Latinas. Que nos están apoyando, se están uniendo a la causa para poder completar para la prótesis de Elifania y ella pueda seguir caminando y pueda, dentro de lo que cabe, dentro de las medidas lo posible, seguir con sus actividades como mayormente lo estaba haciendo, amigo Miguel. Claro, tengo la impresión, Juan Manuel, tú me dirás si no, pero de cierta manera cuando me describes a Eli, dices, es una mujer luchona, trabajadora y que no para. Tengo la impresión de que tienes una pequeña admiración por ese tipo de actitudes. ¿Por eso también es la ayuda? Sí, digo, es por la ayuda y por la cuestión humanitaria, ¿no? Claro. Te vuelvo a repetir, nosotros, gracias a Dios, afortunadamente estamos bien, ¿no? Estamos completos. Digo, sí, claro. También por ahí. Hemos tenido familiares enfermos, yo incluso estuve enfermo, ya viví en carne propia, sé lo que se siente. Sí. Y aparte de la admiración que le tengo a Eli, más por ser mujer en el ambiente sonido, sí. Estamos apoyándola por eso y por la cuestión humanitaria y por todo el lado bueno, ¿no? De la bondad, sin ningún ¿cómo te puedo explicar? Sin ningún interés, sin ningún lucro. Ah, exactamente, exactamente, con nada de dolor, sin ningún interés, de corazón, todo claro. Es de corazón, y claro. Por apoyar, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos, porque queremos, y se puede hacer, ¿no? Por la cuestión que nada humana, porque pues somos seres humanos y para eso estamos, para ayudarnos más en este ambiente que es bien difícil, como tú me comentaste, entre los sonideros de repente que es el mismo grupo, de repente por ahí envidias, y es lo que queremos demostrar, que sí se puede trabajar uniendo fuerzas, y más ahorita con eso de la pandemia, claro, aún mucho más, ¿no? Sí, es que justamente eso es lo que quería comentar también, Manuel, porque a ver, ahorita es una situación que Eli Fania está viviendo, es una situación de una enfermedad. Pero al final, ustedes, los que más sufrieron también en esta parte de la pandemia, pues es que pues estaba prohibido hacer fiestas, reuniones, y creo que ustedes, pues finalmente también pararon mucho tiempo. Creo que tiene un doble valor esto, porque, digo, si vinieran de varios años de trabajo, pues igual hay un ahorrito, pues sí coopera uno para este tipo de situaciones. Pero también vienen de una situación difícil y complicada. Ya empieza a haber otra vez eventos y fiestas familiares y todo esto, que es donde ustedes pues están, en bailes grandes. Pues también esa otra parte, ¿no? Tiene un doble valor, porque también vienen de una crisis. Es correcto, amigo Miguel. Efectivamente, sí tiene un doble valor, como bien mencionas, porque pues yo creo que fuimos afectados, ¿no? Todo el mundo. Claro. Unos más que otros. A nosotros nos tocó la mala suerte de que nos pararan eventos, ¿no? Bailes, que es de lo que pues, realmente uno se mantiene, ¿no? Claro. Afortunadamente, y estoy muy agradecido con la vida, y me siento muy bendecido. Sí. Pues aquí estamos, ¿no? Estamos de pie, estamos vivos y pues seguimos en la lucha. Qué bueno, me da mucho gusto que se empiezan a abrir ya espacios que ya nos están dando oportunidad de trabajar. Claro. Eso es lo bonito. Entonces, ¿por qué no? Sí, como te vuelvo a repetir, hay veces que el lado económico no nos favorece, sí. pero hay manera de poder ayudarnos los unos a los otros, que eso es lo importante. Eso es yo creo que esa es la mejor enseñanza de vida. Claro. Que esta pandemia, por lo menos a mí, también personalmente, por lo menos a mí me ha dejado. Claro. Oye, Manuel, dices una cosa. Es como decirle a Eli, mira, no tengo dinero, pero tengo algo que es valioso, que es mi trabajo, te lo brindo, y sé que hay gastos incluso para este tipo de eventos, o sea, claro. Definitivamente no se puede quedar uno en ceros, ¿no? Lo entiendo muy bien. Aún así, es como me quise imaginar a alguien que no tiene nada, pero que este apoyo moral, también seguramente lo está recibiendo Eli como una fuerza nueva, ¿no? A pesar de que tú la describes como, podríamos decir, como una guerrera, pues también pues esto también le da un levantón muy grande a ella. Oye, cuando tú platicaste con él y bueno, imagino que otros más directores y también dueños de sonidos han estado platicando con ella, ¿cuál fue no sé si nos puedas platicar, cuál fue la expresión de Eli al saber o al enterarse que, por ejemplo, ustedes... Este grupo musical del cual tú eres director y fundador de JJ Cumbia, ¿cuál fue su reacción? Mira, andaba Eli, bueno, de por sí anda un poco cabizbaja por claro. la cuestión de lo que te comento, ¿no? Claro. Pero de su miembro, pero andaba un poco cabizbajona porque por ahí se organizó un evento en el cual pues no fue del todo bien, no le fue del todo el bien, uh-huh. y andaba un poco cabizbajona. Entonces yo ya tenía pensado desde cuando decir, más sin embargo ese día se prestó la oportunidad, dije, hey, vamos a echarle ganas, por uh-huh. favor, no te me desmotives, uh-huh. Seguimos con vida. Estaba uh-huh. por ahí otro compañero que se uh-huh. llama Scorpion 69, un gran DJ de México, muy bueno, sí. le mando un saludo. Sí. Y platicamos ahí, incluso estaba mi esposa María estaba ahí, la abrazamos, le dimos ánimos, vaya. Uh-huh. Como que sí, estaba muy muy triste, un poco como que impactada, alarmada, porque claro. te digo, la intención es generar ingresos para que ella pueda comprar su prótesis. Claro. Pues como que estaba desanimada, ¿cuál fue su reacción? Como que sí le cambió un poquito el semblante, uh-huh. dije, vamos a echarle a mí. Vamos a darle. A nivel de día se quedó en un término mínimo, por así decírtelo. Uh-huh. Y después, como a los 2-3 días, hablamos por teléfono y ya lo vi más tranquila. Uh-huh. Incluso ella conoce perfectamente a Pedro Jiménez, del grupo Kenota. Sí. Conoce perfectamente al señor Simio Loco, a Lalo. Uh-huh. Y por ahí hicimos equipo, porque realmente esto es un trabajo en equipo. Claro. Hicimos equipo y por eso es que estamos haciendo el baile. Creo que mi percepción hoy por hoy es que está más tranquila y que está con ánimos para seguir adelante. Claro. Oye, ¿qué sientes cuando eres solidario? Mira, Miguel, no te sabría explicar. Uh-huh. A mí me da un enorme gusto. Sí. Un enorme gusto ser el poder de ayudar. Sí. El poder ofrecer mi, ¿cómo te podría decir? Lo que tú sabes hacer, lo que amas, porque me imagino que amas tu trabajo, ¿verdad? Y poder ayudar a otras personas, ¿no? Claro. Poder ayudar y saber que de alguna manera u otra pueden pueden ser felices, o por lo menos tienen una sonrisa en el día, ¿no? A lo mejor el día estuvo muy malo, pero claro. a lo mejor con alguna canción escuchen de nosotros, o sea, claro, hay muchos que pues por lo menos tuvieron un minuto o una hora o 5 horas de felicidad, ¿no? Porque a veces la vida es un poco complicada y es un poco dura, ¿no? Pero a mí me da gusto el poder saber que puedo hacer algo, puedo lograr algo para que otras personas sean felices y para que este mundo pues pueda ser mejor, ¿no? Claro, claro. Oye, la música es un arte y seguramente pues también es generadora de todo este tipo de emociones, de sentimientos. Y pues qué más decirlo para ti que pues ya tienes tiempo en este negocio y que sin duda pues has estado picando piedra también y has de haber pasado por algunas situaciones, no nada más por la pandemia, sino desde mucho antes, de carencias y todo. Pero ¿recuerdas tú en alguna situación difícil que también alguien te haya ayudado, te haya brindado su mano, te haya, no sé, ayudado con algún dinero, instrumento, tiempo, evento? ¿Tú recuerdas algo, alguien que también haya sido solidario contigo, perdón? Sí, por supuesto, Miguel, muchísima gente. Una que nos platique, Juan Manuel, alguien. Te podría contar así, de momento, mira, súper rápido, mi tío sí. Pedro Bravo, que le mando un saludo, que por él es que también andamos aquí en la música. Ah, mira. Uh-huh. Yo llevo en el medio, llevo 28 años. Ajá. Con el grupo de JJ Cumbia tenemos 2 años con el proyecto. Sí. Pero el señor Pedro Bravo, aparte de ser mi tío, es mi amigo, es mi hermano, es mi segundo padre. Ajá. Nos ha ayudado porque este medio, como tú bien sabes, es difícil. Nosotros no teníamos ni una bocina, ni uh-huh. un cable, ni un micrófono. Uh-huh. Y él como ya tiene años de recorrido de música, tiene equipo, entonces me decía, vente a ensayar aquí en la casa. Uh-huh. Ensayamos un tiempo ahí con él, él me dio oportunidad. Después me regaló por allá un piano, un teclado, me regaló por allá alguna guitarrita que no ocupaba. Claro. Me regaló por una bocinita, un microfonito, cables, y así poco a poquito. Es de los que te puedo decir que me ha ayudado muchísima gente, muchísima, pero en la cuestión musical, en la cuestión artística, el señor Pedro Bravo es el que me ha echado muchísimo la mano desde años y afortunadamente sigue ayudándonos, sigue apoyándonos. Oye, qué bien, ¿no? Y fíjate sobre todo esta parte que acabas de hablar de esto, pero es también darte cuenta, ¿no? Porque hay gente que también, bueno, se le ayuda y se le apoya, se le acompaña, se le da, y se le proporciona y pasa el tiempo y se pierde ese valor también de reconocer que alguien nos ayudó, ¿no? Y qué bueno que lo haces tú y sobre todo, pues mira, hablar también de esta persona. Le pusiste 3 calificativos de mucho peso: mi amigo, mi segundo padre, mi tío, mi compañero. Entonces, yo creo que una persona gana todo esto cuando es solidaria. Porque, mira, la idea también de platicar contigo, José Manuel, y de hacerte tantas preguntas, pues es porque finalmente detrás de este evento, podríamos hablar del evento, darle publicidad y quizá a lo mejor pues seguir apoyando a Eli, pero hasta ahí. No, era importante también, José Manuel, que dijéramos estas cosas, porque al final tú no podrías ser empático con el otro si no lo fueron contigo, y sobre todo pues tú lo valoraste, lo reconociste y lo reconoces. Claro. Me dices con un acompañamiento en suspiro, no, pues hay mucha gente que me ha ayudado, ¿no? y eso creo que habla de que pues esta vez que ahora te toca ayudar, pues lo haces con mucho gusto. Claro que sí, así es, amigo Miguel, con todo gusto, con todo el corazón, con toda el alma, como te decía hace rato, sin intención de obtener, pues no sé, alguna ganancia, publicidad incluso, ¿no? Porque por ahí las malas lenguas de repente se hacen oír o se hacen escuchar, ¿no? Pero sí. España y la gente que me conoce sabe muy bien que yo estoy para apoyar, sí, siempre y cuando yo pueda y esté a mis alcances. Entonces, ¿por qué no reconocer el apoyo de muchísima gente? Incluso ahorita, afortunadamente y gracias a Dios, yo te digo que me siento muy bendecido. La pandemia fue fue algo entre comillas malo para todos, pero a mí me ha ayudado. He conocido gente como a Eli Fania, la conozco de hace un año a lo mucho, amigo Miguel. Sí. La conocí por medio de internet, o sea, que es lo de hoy, ¿no? Las redes sociales. Claro. Sí, sí. Y ahí conocí a muchos sonideras y a mucha gente que nos ha estado apoyando, entonces me siento muy bendecido y voy a estar agradecido por toda la vida con ellos y con toda la gente que pues me ha apoyado y nos ha apoyado. Claro. No, pues qué bueno, mira, Finalmente yo creo que eso es el objetivo del ser humano, ¿no? Apoyarnos unos con otros, y qué bueno que pues, ustedes lo vayan a hacer. Y que tú, pues, al final yo creo que el mensaje que estás enviando ahorita, pues no nada más es por un asunto de ego, es un asunto realmente solidario. Hace rato decías, es que mi esposa y yo estuvimos ahí con ella, nos abrazamos. Esta parte, ¿no? También tomar estos valores que muchas veces los creemos olvidados, pero que como seres humanos tenemos que apoyarnos unos a otros. Juan Manuel, platícame un poco de este evento. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Y quiénes van a estar ahí? Claro que sí, amigo Miguel. El evento es en Valle de Chalco, en la colonia del Carmen. El lugar se llama la Bodega RMS. ¿Sí? Ritmo son, para todos, pero está abreviado. Bodega RMS. Ah. Es en la colonia del Carmen. Exactamente en la avenida Felipe Ángeles, Poniente 20, Valle de Chalco, Estado de México. Ah, okay. ¿Quiénes participan en el elenco? Vienen nuestros amigos de Sonido Estrella Latina, se llama. Viene Sonido Cataleya, viene Sonido Simio Loco, viene Sonido Fanático de Lalo, viene, por supuesto, la participación estelar de la princesa Eli Fania. Sí. Tus servidores de JJ Cumbia. Sí. Y el grupazo Que Nota. Perfecto, muy bien. ¿Qué costo tiene la entrada? La entrada es tiene el boleto un costo de 50 pesos. Ah, perfecto. 50 pesos. En apoyo, obviamente, tenemos la promoción. ¿Sí? De que quien nos compre 4 boletos, le estamos regalando 2 boletos más. Perfecto, muy bien. Yo creo que pues mucha gente que nos escucha allá en Valle de Chalco, ojalá y se anime a ir, es una buena causa. Y sobre todo, pues platicar con alguien como tú, que pues está haciendo un acompañamiento con una compañera que es una guerrera y que pues sigue en la lucha, y creo que esto es alentador para todos nosotros. Muchas mujeres hoy en día son espectaculares en ese sentido, y creo que tenemos también que reconocerlo, estimado Juan Manuel. Así es, así es. Tenemos que quitarnos ya esa, le digo yo, esa venda de los ojos, ¿no? Yo creo que sí somos iguales y pues tenemos que echarle, ¿no? Estamos en tiempos de igualdad, y qué mejor ahorita con lo de la pandemia, que nos está dejando enseñanza, y pues invitar a la gente, ¿no? A que seamos más empáticos, ¿no? A veces, te lo vuelvo a repetir, no solo por el lado económico, hay maneras de poder ayudarnos, de poder pues apoyarnos, salir adelante, ¿no? Claro. ¿Y este evento en qué horario está previsto que inicie? A partir de las 7 de la noche. Okay. Desde las 7 de la noche hasta que el cuerpo aguante. Ah, perfecto, pues eso está mucho mejor. Qué bueno, Juan Manuel, pues muchísimas gracias por habernos compartido esto, y pues un saludo a él y Fania por parte de La Voladora Radio, y pues que todo siga en crecimiento y pues todo va a salir bien. Así es que ya nos estaremos viendo por ahí. Claro que sí, amigo Miguel, con todo gusto, yo le mando tus saludos. Muchísimas gracias por el espacio, infinitas bendiciones a ti y a todo el equipo de La Voladora Radio, y pues muchísimas gracias, y con todo gusto, ahí te esperamos, y por supuesto, te dejo, bueno, ahorita no te lo puedo dar en físico porque es entrevista vía telefónica. Sí. Pero te doy de regalo 6 boletos ahorita. Te los mando por WhatsApp para que tú gustes regalarlos. Ok, muy bien. Pues te agradecemos aquí en La Voladora y en el programa Con Sentido Humano. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo por ahí. Sí, ya nos pondremos de acuerdo. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a ti, Miguel. Que tengas bonita tarde. Bien, pues gracias a ti también. Pues sí. Pues vean, este tipo de situaciones tan, tan espectaculares, excelentes, el poderse organizar, el poder que las personas pues puedan ponerse de acuerdo para poder ayudar a alguien. Yo creo que Eli Fania va a recibir esto con mucha gratitud de corazón, con mucha alegría, y sin duda es algo que la verdad es inspirador. Yo estaba leyendo a propósito de ella algunas cosas, y sí, de verdad está abriendo un camino, y yo sé que lo va a lograr. Un camino muy fuerte y sólido, sobre todo en este ambiente sonidero que pues particularmente es mucho de varones, de masculinos, pero que bueno, vamos a apoyar a Eli para que pueda seguir adelante, que pueda superar todo esto y que, bueno, pues nos permita verla siempre triunfar. Pues vamos a ir a una pequeña pausa, no te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappan. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos, por estar al pendiente. Y bueno, pues qué gran plática con Juan Manuel Santos Bravo, director y fundador del grupo musical de JJ Cumbia, que pues están organizando y él será parte de este evento para esta chica Elifanía, en beneficio de ella, de muchas cosas buenas que vendrán, Eli. Así es que te mandamos un abrazo y un saludo desde aquí, desde La Voladora Radio. Pues llegaron mensajes mientras platicaba yo con Juan Manuel, entre ellos pues nos dicen pues felicidades porque las personas todavía pueden organizarse y ayudar y cooperar. Dice Rosa Chávez, muchas gracias Rosa. Dice, este evento es dentro de Valle de Chalco. Ah, me preguntaba antes dónde iba a ser el evento. Bueno, ya les dieron por ahí los datos. Va a ser en la Colonia del Carmen de Valle de Chalco, muy cerquita de pues lo que es la salida hacia Tláhuac. Ahí está la Colonia del Carmen. Hay una avenida principal, Avenida Cuauhtémoc, y entre Guadalupe Posadas y Felipe Ángeles, por ahí va a estar el evento. De todas maneras, procuraré subir en mi Facebook personal estos datos, así es que si pueden buscarme en Facebook como Miguel Jacobo Baltasar, ahí les voy a dar algunos datos. Dice, ¿cómo ser solidario? Otro mensaje dice, Miguel, ¿cómo ser solidario si todas las familias a veces estamos peleados entre nosotros? Pero tienes razón, ahorita todo cambia, como es fin de año y pues es Navidad y es Año Nuevo, como que nos volvemos a hablar. Y bueno, pues hasta cierto punto eso también es bueno, lo malo sería no hablarse nunca. Y bueno, pues sí, tienes razón. Aquí me escribes otras cosas, sí tiene que ver ya con otro tema. Pero sí, Eva, la verdad es que sí estamos equivocándonos en algo. Yo no sé qué tenga que pasar en algunas familias como para entender que tenemos que ser solidarios y empáticos y tenemos que estar acompañando al otro siempre con lo que podamos. Ya nos platicaba ahorita Juan Manuel, pues con lo que tengo es con lo que yo te ayudo. El que podamos valorar el hecho de que alguien nos ayudó en alguna ocasión, pues a veces nos permite como encontrar el camino de ver al otro cuando tiene una necesidad, acercarnos y preguntarle, ¿en qué te puedo ayudar? Hay gente que incluso se declara, mira, yo en lo económico no te puedo ayudar, pero ¿en qué otra cosa? La verdad es que cuando uno tiene una necesidad, hay tantas cosas en las que podemos ayudar. A veces incluso hasta para traer un mandado, para, hacer una recarga telefónica. Digo, las personas tenemos que ayudarnos en ciertas cosas. Dice aquí otro mensaje, Miguel, es que ya no se puede confiar en las personas. A veces te hablan cuando les conviene y no podemos ser tan buenos con el otro. La bondad del ser humano a veces se va apagando, dice. Tengo una vecina que pues constantemente le estamos ayudando, pero pues nunca me agradecía. Yo lo entendía porque quizá a lo mejor no le enseñaron, dice, sus valores son están como muy y escribe otra palabra, pero a ver, le voy a poner, son como muy frágiles, podemos decirlo así, y no son personas que agradezcan. Dice, pensé que tenía una queja contraria. Dice, no, dice, pero nunca me ha dado las gracias. Dice, pero me pudo agradecer ayudándome mucho ahora que yo estuve enferma y mi familia se acercó, tocó a mi casa y ella es la que nos apoyó más que mi propia familia. Mira, qué bonito, yo ya me estaba yendo por otro lado con el mensaje, pensé que no era agradecida, y no, mira, sí es cierto, es que pasa eso. A veces queremos que la gente nos diga textualmente o literalmente como queremos, mira, te vengo a agradecer porque me ayudaste para eso. No, hay personas que no saben hacer eso, no lo han practicado, hay quienes hasta les parece cursi, desde luego. Y hay personas que dicen, tengo esa necesidad de irle a agradecer o mandar un mensaje, hablarle por teléfono, visitarlo, todo esto. Y hay gente que, bueno, pues definitivamente nunca lo hace. Pero mira, qué bonita lección. Que yo pensé que se estaba quejando porque la vecina siempre le han ayudado y nunca da las gracias, pero finalmente dio las gracias de otra manera, ¿no? Ayudando y cooperando. Y como dice ella, entre comillas, escriba, arriesgándose a que se enfermara. Siempre le decíamos, no venga porque pues estamos enfermos, me imagino que tuvieron COVID, y no, ella se acercaba y venía muy cubierta y todo. Me la estoy ahorita imaginando, ¿verdad? Pero sí es cierto, hay gente que no necesariamente da las gracias de palabras, sino con el comportamiento y con las acciones. Y eso pues también es muy valioso, justo es de lo que estamos tratando de hablar el día de hoy, que nosotros podemos ser solidarios y empáticos de diferentes maneras. Y sobre todo, yo le preguntaba a Juan Manuel, oye Juan Manuel, ¿y qué sientes, no? Porque el hecho de ayudar también, de servirle al otro, pues nos genera algo en el interior que nos hace crecer, que nos hace sentir bien, que cuando se hace incluso sin ningún interés, sin ninguna situación de lucro, sin ver que la ganancia secundaria sea obtener algo, hay ganancias secundarias que por sí solas se dan con la gratitud o esta parte, ¿no? Que muchos hablan del karma, que la palabra karma significa regresar, que se regresan, ya sean cosas buenas o cosas malas. Hay gente que es tan bondadosa, tan empática con el sufrimiento de otra, que se solidariza y que le apoya y que en poco tiempo ve resultados y se da cuenta. Yo en lo personal puedo agradecerle a mucha gente que en mis situaciones difíciles con mi familia, pues una llamada, un mensaje, pues fue muy importante, tan importante, porque fue también un medio de aliento para poder seguir adelante. Sí, a veces se siente uno que se quiebra. Y no nada más en estas situaciones de COVID, ¿no? Hay situaciones incluso de problemas, no sé, legales, que a veces se tiene que gastar, se tiene que lidiar, de enfermedades, desde luego. ¿Cuántos? Yo quisiera que voltearas ahorita en este momento de manera imaginaria, a ver cuántos de tu alrededor sabes que estuvieron enfermos de algo muy crónico y pues cuántas veces fuiste a ayudarles. Hay personas que desafortunadamente no tienen ni siquiera para comer el día de hoy. ¿Cuál va a ser tu buena acción para esta fecha venidera, para este fin de año? O sea, ¿qué vas a hacer por los demás? Eso es lo que nosotros tenemos que revalorar. Me faltó un poco platicar con Juan Manuel, pero si él es un líder, hace poco hablamos aquí de un líder y de los líderes, ¿cuál es su comportamiento? Seguramente él como líder, como cabeza de algo, en este caso de una familia, de un grupo, si toman ese tipo de acciones, como decía él, sin ningún interés, seguramente los hijos lo están viendo. Yo me quiero imaginar al grupo musical de él, que quizá a lo mejor lo pudieron escuchar hace un rato o no, pero pues él de cierta manera, al ser director de este grupo, pues influye con este tipo de acciones como para que los demás también se ajusten a la misma frecuencia. Sabemos que en todos los grupos de trabajo en donde uno convive, siempre hay como que alguien que como que rema para el otro lado, ¿no? O sea, tú vas remando para una parte, pero los otros reman y te detienen. Pero pues bueno, de ese tipo de personas va a haber siempre, ¿no? Y pregúntale a la película del Grinch, como que le echaba para el otro lado y todos para el otro y para el otro. Pero al final creo que gana la empatía y gana todas estas virtudes que tiene el ser humano para ayudar al otro. Pues bien, nos vamos. Es algo que también pues, tenemos que hacer, ¿verdad? Mi nombre es Miguel Jacobo. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias a Rocío Castillo ahí en los controles y esperemos que nos veamos pronto ya en las nuevas escuelas que ya nos están solicitando. Nos vemos. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.